Auditorio de Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Les saluda Dulce María Redondo desde esta cabina universitaria para llevar a ustedes mi comentario semanal sobre los acontecimientos de nuestra América. Bueno, a un paso de saber qué pasará en Uruguay y en Honduras para el domingo próximo y tenerles ya estas noticias para la próxima semana, vamos a centrar nuestra atención ahora en nuestro país, en México. El desastre en el manejo de la economía. A unos cuantos días de que el Congreso aprobara la ley de ingresos, el paquete fiscal y el presupuesto de 2010, el Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, reprobó tanto la política económica del gobierno mexicano frente a la crisis como la decisión de los legisladores de aumentar los impuestos. Este economista, famoso por su célebre silogismo de que la caída de Wall Street es para el fundamentalismo de mercado lo que la caída del muro de Berlín fue para el comunismo, vino a decir la verdad, que los aumentos al IVA y al impuesto sobre la renta que entrarán en vigor a partir del próximo año tendrán un efecto muy negativo en la economía. Así que preparémonos, compañeros. Los impuestos, el aumento recae sobre nosotros, pero no sobre la alta burocracia, ni sobre las transnacionales. Las palabras de Stiglitz, reproducidas por casi todos los diarios nacionales, confirmaron que México ni tiene gobierno, ni tiene Congreso, incluso que servía mejor que no los tuviera, porque ambos poderes se han distinguido en las últimas semanas, no solo por su ineptitud en el manejo de la economía, sino por privilegiar intereses de carácter político partidista antes que razones de Estado. Las advertencias del Premio Nobel en el sentido de que el 2011 puede ser hasta peor para México que el 2010, por falta de decisiones adoptadas o por lo equivocado de las mismas, coincidieron con el informe publicado por Transparencia Internacional, donde el país aparece como uno de los más corruptos del mundo. Del lugar 72 pasó al 89, tomando en cuenta que entre más bajo esté de la posición 1, peor calificado está. Stiglitz y Transparencia Internacional cerraron sin querer la pinza de tal forma que los señalamientos del primero encuentran explicación en la calificación emitida por el segundo. El pésimo manejo que han dado el gobierno y los partidos de la economía dentro de las cámaras en un momento de crisis y de crecimiento solamente puede explicarse a partir de la cultura de corrupción que existe en el sistema político mexicano. La corrupción no solo es robar dinero, constituye una forma, un estilo, un sistema, una manera de ser donde las instituciones y los hombres, lejos de tomar decisiones en función del interés general de la nación, llevan la práctica política al estadio más bajo de la naturaleza, convirtiendo su ejercicio en una especie de mercado negro donde todo se vende, se compra o se cambia. Lo que no sabe Stiglitz es que en el sótano de la ley de ingresos, del aumento a los impuestos y el reparto del presupuesto, hubo una compleja telaraña de negociaciones entre partidos, funcionarios, empresarios, legisladores, para que el botín fuera debidamente repartido. Nadie en ningún momento pensó en estimular el crecimiento de la economía. Por ello, el resultado es que el que se tiene y el que se tendrá, uno de los peores desempeños del mundo. Stiglitz ha dibujado a las autoridades mexicanas el día después, es decir, lo que vendrá como consecuencia y de las malas decisiones tomadas. Y mientras el país crece, crece en el país la salida de capitales y las posibilidades de una fuerte devaluación, en el gobierno y en el Congreso siguen como si nada pasara. ¿Hasta qué pasa? Hasta aquí nuestro comentario de hoy, muy indignados por esta situación que todos vamos a sufrir, bueno, todos los de abajo y los de en medio. Y nos vemos y nos hablaremos la próxima semana y que la pasen muy bien. Muchas gracias por su atención y nuevamente hasta la próxima.